20 de enero de 1942 comienza la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee fue una conferencia en el suburbio berlinés de Wannsee el 20 de enero de 1942. Al parecer, el propósito de la conferencia, que fue presidida por Reinhard Heydrich, fue planificar partes importantes del Holocausto. El protocolo de Wannsee es un presunto protocolo de la conferencia, supuestamente escrito por Adolf Eichmann. Los revisionistas del Holocausto disputan esta versión y han criticado la interpretación políticamente correcta y barra o la autenticidad del protocolo de Wannsee. El protocolo de Wannsee. El protocolo de Wannsee es un presunto protocolo de la conferencia. Fue descubierto por el controvertido fiscal judío Robert Kemner en 1947 y se presentó como prueba en los juicios de Nuremberg. Incluso si se acepta el protocolo de Wannsee como auténtico, los contenidos a menudo se tergiversan en descripciones funcionales a las tesis judías del holocausto. El texto menciona la deportación y el trabajo forzado, pero no los gaseamientos. La tesis judaica afirma que el protocolo de Wannsee utiliza palabras clave. Si se descodifican estas palabras clave, se alega que el documento describe los asesinatos de judíos, siendo más explícito en una sección a menudo citada. La sección que se cita a menudo es una relacionada con la construcción de carreteras. En el curso de la solución final, los judíos están programados para ser desplegados para el trabajo en el este bajo la supervisión adecuada y de manera adecuada. En grandes pelotones de trabajo, con los sexos separados, los judíos aptos para trabajar serán llevados a estas áreas mientras construyen carreteras, por lo que una gran parte sin duda abandonará debido a una disminución natural. El posible remanente final, que sin duda representa la parte más resistente, debe tratarse en consecuencia, ya que, al ser liberado, esto, siendo una élite natural, debe considerarse como el núcleo de una nueva reconstrucción judía. Declaraciones de posguerra de los participantes de la conferencia. David Irving ha argumentado que la conferencia consistió en una reunión de planificadores ministeriales de nivel medio, trabajando en la logística de la operación de deportación. Aquellos que sobrevivieron a la guerra y que fueron interrogados con respecto a la conferencia, todos, excepto Adolf Eichmann, declararon que nadie habló sobre matar a judíos. Eichmann afirmó en su juicio en Israel ser el autor del protocolo de Wannsee. Sin embargo, no hay otra evidencia de esto y no se menciona en el protocolo de Wannsee. Además, las declaraciones de Eichmann fueron contradictorias, ya que en ocasiones afirmó que la conferencia discutía las diversas posibilidades de asesinato, pero en otras ocasiones manifestó que no se hablaba específicamente de métodos de asesinato. Críticas a la interpretación holocáustica. Incluso si se asume que el documento es auténtico, se argumenta que es engañoso describirlo como un protocolo, ya que este es un término que solo debe aplicarse a las actas registradas durante una sesión particular y que los participantes responsables garantizan que son un reporte verdadero y preciso por sus firmas. Solo un protocolo de este tipo puede considerarse un registro más o menos válido de un procedimiento. El protocolo de Wannsee es descrito incluso por los autores exterminacionistas como notas hechas de memoria algún tiempo después de la conferencia. Como tal, se argumenta que el documento es del tipo ayuda memoria o memorándum, y por lo tanto es una forma de documento que tiene un valor muy limitado como evidencia, incluso si es auténtica, ya que siempre existe la posibilidad de caducidades de la memoria por parte del autor. El protocolo de Wannsee declaró que la intención no es evacuar a los judíos mayores de 65 años, sino enviarlos a un gueto de ancianos. Theresienstadt ha sido destinado para este propósito. Se ha argumentado que esto es incompatible con que el protocolo de Wannsee es un plan para un genocidio. Carlo Matogno ha argumentado que la expresión en libertad no tiene sentido en el contexto de un genocidio planificado. Por lo tanto, se argumenta que el documento no describe un genocidio planificado, y la expresión tratado en consecuencia debe interpretarse como que el remanente debe permanecer preso. También se ha visto que la frase al ser liberado indica una intención de liberar a la mayoría de los judíos después de la guerra. Una interpretación revisionista realizada en el libro El mito de la conferencia de Wannsee incluye que y la reunión de Wannsee fue una reunión de planificación sobre cómo deberían ser deportados los judíos de Europa, a través de los campamentos de tránsito, hacia el este. Los judíos sanos se ven obligados a construir carreteras y otras tareas intensivas en mano de obra en esas regiones. También algunos otros revisionistas han defendido tal interpretación. Han citado declaraciones en el protocolo de Wannsee, tales como otra solución posible del problema ahora ha tomado el lugar de la emigración, es decir, la evacuación de los judíos al este y Los judíos evacuados se tomarán primero, grupo tras grupo, para los llamados guetos de tránsito, desde donde serán transportados hacia el este. Se argumenta que se refiere a campos de tránsito como los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka, y el este debe entenderse como la Unión Soviética ocupada. Críticas de la autenticidad. Muchos estudios revisionistas han llegado a la conclusión de que el protocolo de Wannsee y algunos documentos que lo acompañan, como invitaciones, son inventos o se han editado. Esto se basa en inconsistencias lingüísticas, inconsistencias internas, inconsistencias externas, inconsistencias con la forma de documentos alemanes de este periodo, inconsistencias entre diferentes versiones del protocolo de Wannsee, etc. Algunas de estas críticas han sido respondidas por los antirrevisionistas y, a su vez, han sido contrarrefutadas por los revisionistas. El contenido del documento puede haber sido interpretado incorrectamente en algunos lugares del documento, y puede haber sido fabricado barra editado en otros lugares. Esto podría ocurrir si el editor barra fabricante usara un documento original como plantilla e hiciera cambios relativamente menores al crear el nuevo documento falso, para con estos cambios lograr una impresión general engañosa también con respecto a las partes que no fueron editadas o fabricadas. Las motivaciones para realizar solo cambios relativamente menores incluyen que a menudo es muy difícil y arriesgado falsificar un documento completamente nuevo convincentemente, mientras que realizar cambios relativamente menores en un documento ya existente es mucho más fácil y rápido. El artículo El protocolo de la conferencia de Wannsee, Anatomía de una fabricación, declaró que y la conferencia entre altos funcionarios y líderes del partido que tuvo lugar en enero de 1942 en la Villa Am Groenwansee probablemente sea cierta, aunque se desconoce la fecha exacta. No hay otra documentación de esta conferencia, no existe el protocolo y su, S, carta, S, adjunta, S. No hay ninguna entrada en un libro de visitas, un calendario de citas o cualquier otro tipo de evidencia incidental. Las invitaciones especifican 13 invitados. Según el protocolo, sin embargo, se presentaron 18 personas. No se sabe si la discusión se refería a la cuestión judía, pero es probable. Lo que en realidad se discutió allí es desconocido. El libro Auschwitz. Un juez examina la evidencia, afirma que el protocolo de Wannsee no describe claramente un plan de exterminio. Por supuesto, la ausencia de cualquier referencia a un plan de este tipo en este documento no ha impedido a los proponentes de la tesis de exterminio citarlo como apoyo. Sin embargo, tantos participantes en la conferencia de Wannsee sobrevivieron a la caída del Tercer Reich que, al principio, los mitólogos del exterminio no podían arriesgarse a presentar cargos totalmente falsos sobre el tema y el resultado de la conferencia. Por lo tanto, se limitaron a declaraciones más o menos vagas sobre preparativos para un programa de exterminio. De lo contrario, el documento no se podría reconciliar con el testimonio de los participantes sobrevivientes en la conferencia, quienes disputaron unánimemente la acusación de que se planificó el exterminio de los judíos europeos. La única discusión que pudieron recordar se refería a la deportación de judíos por una fuerza laboral en los territorios orientales ocupados. En su libro Eichmann und Komplizen, Kemner presenta pasajes seleccionados de las transcripciones de sus interrogatorios de los participantes sobrevivientes en la conferencia y, por supuesto, sostiene que recurrieron a los rechazos por temor a ser identificados con el plan de asesinato. Ciertamente, eso no es más que una acusación, y él puede apoyarlo solo volviendo al protocolo de Wannsee. Tan revelador como esta mendicidad de la pregunta son los bajos y brutales métodos de intimidación que Kemner, un antiguo funcionario civil prusiano, empleó en sus interrogatorios a estos y otros funcionarios del Reich. Incluso las transcripciones de interrogación que cita, que sin duda ha manipulado, dan testimonio de esos métodos. En conclusión, se puede decir que el protocolo de Wannsee, si uno no elige verlo como una falsificación total, contiene algunos pasajes que son al menos sustancialmente genuinos, junto con oraciones que no encajan en el contexto, y por lo tanto deben haberse forjado posteriormente en el documento. Del mismo modo, es posible que se hayan eliminado varios pasajes auténticos, por ejemplo, detalles del plan de Madagascar. Dejando a un lado cualquier posible manipulación, el documento sigue siendo cuestionable simplemente porque su origen es muy oscuro. En su forma, casi no corresponde al uso oficial de Alemania, y el original aún no se ha presentado a expertos imparciales que quizás puedan determinar si es auténtico o no. Como tal, el documento no es una prueba adecuada de que exista un plan para exterminar a todos los judíos que residen en territorio controlado por Alemania. Incluso en su forma actual, no constituye prueba suficiente de esa acusación. En todo el documento no hay una palabra sobre exterminar y mucho menos gasificación, los judíos, y las partes citadas para probar esta afirmación se ven bajo una luz diferente cuando uno se abstiene de tomar solución final como un sinónimo de exterminio. El descubridor Robert Kemner y su personal también han sido acusados de varias otras violaciones de justicia durante los juicios de Nuremberg. Kemner y su personal también participaron en el descubrimiento del primer discurso de Posen. Indicativo de la situación general durante los juicios de Nuremberg, el libro The Acts of the 20th Century declaró que y la versión de las actas de la conferencia de Wannsee que se imprime en el volumen 13 de NMT, tiene la frase si se les permite ir en libertad eliminada por los editores. Esto sugiere que los editores pueden haber interpretado el pasaje como una recomendación de que el remanente debe dejarse en libertad. Aspectos demográficos. El libro Emigración judía del Tercer Reich declaró acerca del número de judíos que emigraron de la Alemania nacionalsocialista que, y solo hay una cifra que deriva de una fuente oficial alemana que, sin embargo, es rechazada por todos los autores exterminacionistas porque parece demasiado alta. Curiosamente, esta figura aparece en un documento que, de otro modo, es muy apreciado, gracias a su uso para probar el plan alemán de exterminio judío. El protocolo de Wannsee. Toda la información contenida en este documento se considera creíble y convincente, excepto las cifras sobre emigración, o sea, las estadísticas de la página 4 del protocolo, donde se dan las siguientes cifras. De la asunción de poder hasta los 31 de octubre de 1941, fecha límite, en total alrededor de 537.000 judíos emigraron. El protocolo de Wannsee estableció la presencia de 11 millones de judíos en Europa, contando también judíos en países neutrales y en países aliados. Se ha dicho que esto es exagerado, por ejemplo, el almanaque mundial antes de la guerra, cuenta con alrededor de 9 millones de judíos en Europa. Otro problema es cuántos de estos judíos estaban bajo control alemán según el protocolo de Wannsee. Es bastante poco claro sobre esto para los judíos en la Unión Soviética. Hay entradas para los territorios orientales soviéticos ocupados, 420.000 judíos, kiyurs, incluyendo Ucrania y Rusia Blanca, 5 millones judíos. Podría decirse que los participantes de la conferencia de Wannsee hubieran realizado estimaciones demográficas con respecto al número de judíos tanto en la Unión Soviética ocupada como en la no ocupada, lo que puede implicar que esto es a lo que se refieren estas dos entradas. Sin embargo, si es así, y si la estimación de 5 millones con respecto a URSS era correcta, entonces esto es problemático para varias reclamaciones generales, incluso si el protocolo de Wannsee no es una falsificación o ha sido editado, puede haber varios problemas con las estimaciones demográficas indicadas. En particular, puede haber problemas al subestimar las emigraciones judías antes de la guerra desde y hacia Europa y al subestimar los movimientos de judíos en Polonia y la Unión Soviética hacia el este a áreas no controladas por Alemania. Documentos relacionados. Mensaje de radio del 15 de enero de 1942. Irving citó un mensaje de radio del 15 de enero de 1942 en el que los descifradores de códigos británicos interceptaron. El Führer ha ordenado que las pandillas de trabajadores obligatorias judías sean enviadas con toda velocidad al área de operaciones rusas para llevar a cabo importantes empresas de construcción, el 18 de enero de 1942 en transporte especial hacia el área de construcción asignada al grupo de operaciones de Silesia, en la región de Dunaburg-Moscú. Es necesario el examen médico y la vacunación. Los judíos visten un traje negro de trabajo con brazaletes verdes. Empleo, Reichsautobahn. La organización TOC se compromete con los deberes de guardia. Por favor, velar por que el grupo de trabajadores obligatorios no sea reducido. Esto apoya que Hitler pretendía que algunos judíos construyeran caminos en el este, pero las vacunas y la orden de no reducir la reserva de mano de obra es inconsistente con esta intención de ser un método para el asesinato en masa. Además, la construcción de carreteras como método para el asesinato en masa no es un método consistente con la versión exterminacionista de cómo se llevaron a cabo los asesinatos en masa que se denunciaron. Entrada del 7 de marzo de 1942 en el diario de Goebbels. El 7 de marzo de 1942, el diario de Goebbels decía: leí un informe detallado del SD y la policía sobre una solución final de la cuestión judía. Cualquier solución final implica una gran cantidad de nuevos puntos de vista. La cuestión judía debe resolverse en un marco paneuropeo. Hay 11 millones de judíos todavía en Europa. Tendrán que concentrarse más tarde, para empezar, en el este. Posiblemente se les pueda asignar una isla, como Madagascar, después de la guerra. En cualquier caso, no puede haber paz en Europa hasta que los últimos judíos estén aislados, Ausgestaltet, del continente. Eso, por supuesto, plantea un gran número de preguntas extremadamente delicadas. ¿Qué pasa con los relacionados con los judíos? ¿Los suegros de los judíos? ¿Personas casadas con judíos? Evidentemente, todavía tenemos mucho por hacer y, sin duda, una multitud de tragedias personales se producirán en el marco de la solución de este problema. Pero eso es inevitable. La situación ahora está madura para una solución definitiva de la cuestión judía. Las generaciones posteriores ya no tendrán la fuerza de voluntad ni el estado de alerta instintivo. Es por eso que estamos haciendo un buen trabajo para proceder de manera radical y consistente. La tarea que asumimos hoy será una ventaja y una gran ayuda para nuestros descendientes. Esto puede referirse a un informe sobre la conferencia de Wannsee. El número de 11 millones de judíos, el plan para concentrar a los judíos en Oriente, y las preguntas con respecto a los relacionados con los judíos pueden sugerir que este informe fue el protocolo de Wannsee, que trató cuestiones como los matrimonios entre judíos y no judíos. Sin embargo, el protocolo de Wannsee no declaró nada en el plan de Madagascar, ya sea durante o después de la guerra, lo que puede sugerir que el texto sobre esto fue editado de un protocolo de Wannsee fabricado, con el falsificador utilizando un informe real como plantilla, según lo sugerido por Auschwitz. Un juez analiza la evidencia. 21 de agosto de 1942, Memorando de Lutero. El 21 de agosto de 1942, el subsecretario de Estado de Alemania, Martin Luther, a cargo de la sección de tercero, que se ocupó de los estados extranjeros en relación con la cuestión judía y la política racial, presentó un resumen, el Memorando de Lutero, de la política judía del nacionalsocialismo. En él se refirió a la conferencia de Wannsee. El hecho de que el Führer tenga la intención de evacuar a todos los judíos de Europa nos fue comunicado en agosto de 1940 por el embajador Abetz después de una entrevista con el Führer, compare SD 3, 2298. De ahí la instrucción básica del ministro de Relaciones Exteriores del Reich para promover la evacuación de los judíos en estrecha colaboración con las agencias del Reichsführer SS, sigue vigente y, por lo tanto, se observará, el Gruppenführer Heydrich informó al ministro de Relaciones Exteriores del Reich que todo el problema de los aproximadamente 3.250.000 judíos en las áreas bajo control alemán ya no puede ser resuelto por la emigración. Sería necesaria una solución territorial definitiva. En reconocimiento a este Reichsmarsch Goering, el 31 de julio de 1941, encargó a Gruppenführer Heydrich que, junto con las agencias alemanas apropiadas, hiciera todos los preparativos necesarios para una solución total del problema judío en la esfera de influencia alemana en Europa. Comparar de tercero 709 secret. Sobre la base de esta instrucción, el Gruppenführer Heydrich organizó una sesión de todas las agencias alemanas interesadas para el 20 de enero de 1942, la conferencia de Wannsee, en la que estuvieron presentes los secretarios de Estado de los otros ministerios y yo mismo de la Oficina de Relaciones Exteriores. En la conferencia, el Gruppenführer Heydrich explicó que la asignación del Reichsmarsch Goering a él se había realizado siguiendo las instrucciones del Führer y que el Führer, en lugar de la emigración, ahora ha autorizado la evacuación de los judíos al este como la solución, sobre la base de la instrucción del Führer mencionada en el punto 4. Se inició la evacuación de los judíos de Alemania, el número de judíos deportados de este modo al este no fue suficiente para cubrir las necesidades laborales allí. La deportación es una medida provisional. Los judíos serán trasladados a los territorios orientales ocupados tan pronto como se den las condiciones técnicas para ello. El resumen también indicó que el ministro de Relaciones Exteriores del Reich, en una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores búlgaro el 26 de noviembre de 1941, declaró que y al final de la guerra todos los judíos tendrían que abandonar Europa. Esta fue la decisión inalterable del Führer y también la única forma de dominar este problema, ya que solo se podría aplicar una solución global y las medidas individuales no ayudarían mucho. El revisionista Paul Grubach ha argumentado que y este memorando de Lutero no da ninguna indicación de que hubo algún cambio de acción durante el tiempo entre la enunciación de la política judía de Hitler al ministro búlgaro de Relaciones Exteriores Popov en noviembre de 1941, y la creación de dicho memorándum en agosto de 1942. 18. El diario de Hans Frank y el testimonio de posguerra de Josef Wöhler. Josef Wöhler, a menudo Wöhler, asistió a la conferencia de Wannsee como representante de Hans Frank, el administrador del gobierno general. En los juicios de Nuremberg, Alfred Seidel, abogado de Hans Frank, y Wöhler declararon que Dr. Seidel. La fiscalía presentó un extracto del diario de Frank como prueba con el número USA, 281, número de documento 2233, D, PS. Esta es una discusión de los problemas judíos. A este respecto, Frank dijo, entre otras cosas. Mi actitud hacia los judíos se basa en la expectativa de que desaparecerán, ellos deben irse e he iniciado negociaciones para deportarlos al este. Esta cuestión se discutirá en una gran reunión en Berlín en enero, a la que enviaré al secretario de Estado, Dr. Bueller. Esta conferencia se llevará a cabo en la oficina principal de seguridad del Reich en la oficina del SSOB-Gruppen Führer Idrich. En cualquier caso, comenzará la emigración judía a gran escala. Le pregunto ahora, ¿el gobernador general lo envió a Berlín para esa conferencia? ¿Y cuál fue el tema de la conferencia? Bueller. Sí, me enviaron a la conferencia y el tema de la conferencia fue el problema judío. Debido a los problemas especiales del gobierno general, le pedí a Idrich una entrevista personal y él me recibió. En esa ocasión, entre muchas otras cosas, describí en particular las condiciones catastróficas que resultaron de la incorporación arbitraria de judíos al gobierno general. Él respondió que por esta misma razón había invitado al gobernador general a la conferencia. El Reichsführer SS, según dijo, había recibido una orden del Führer de reunir a todos los judíos de Europa y de instalarlos en el noreste de Europa, en Rusia. Le pregunté si esto significaba que cesaría la llegada de judíos al gobierno general, y si los cientos de miles de judíos que habían sido traídos al gobierno general sin el permiso del gobernador general se mudarían nuevamente. Idrich me prometió ambas cosas. Idrich dijo además que el Führer había dado una orden para que Theresienstadt, una ciudad en el protectorado, se convirtiera en una reserva en la cual los judíos viejos y enfermos, y los judíos débiles que no podían soportar los esfuerzos del reasentamiento, serían acomodados en el futuro. Esta información me dejó definitivamente convencido de que el reasentamiento de los judíos, si no fuera por el bien de los judíos, y luego por el bien de la reputación y el prestigio del pueblo alemán, se llevaría a cabo de una manera humana. La remoción de los judíos del gobierno general fue posteriormente llevada a cabo exclusivamente por la policía.